la que hice el otro día con un amigo emocionado. Te eché un piropo y volteaste, te gustó lo que decía. Yo solo quiero adorarte, te necesito bonita. Yo solo quiero adorarte, te necesito bonita. Te quiero, yo a ti te quiero bonita. Te quiero, te adoro tanto bonita. Para mi buen amigo, Richard Charlie y don Héctor Echeverri, el que paso del valle. Te adoro tanto.